nació en un portal y nos trajo el amor, el amor, y nos brindó perdón. Ven, vamos a cantar, vamos a cantar este canto de amor. Piensas que triste será la vida. Tú estás en prisión y crees que el suicidio es la solución. Este caso.